Frecuencia abierta. ¿Te escucho, Karina? A ver, ahora sí. ¿Bien? Algo bajito, como alejada. ¿Como alejada? Sí. No sé. Estoy con todo el volumen, con toda la energía, porque además, después de lo que ha sido esta llovizna que ha acompañado todo el recorrido del móvil desde el inicio del programa, hasta hace 2 segundos, ahora salió el solcito. ¿Estás hablando por el micrófono? Estoy hablando por el micrófono, sí. Exactamente. Bien. Te escuchamos muy bajito. Muy bajito, muy bajito. Bueno, sí. vamos a intentar mejorar. Voy a intentar mejorar. Ahí mejoró. Dale. Bien. Te decía, salió el sol porque vamos a hablar, y dice el dicho coloquial que la tercera es la vencida. Vamos a hablar de un evento que realmente es muy, muy importante y que hemos seguido casi paso a paso todo lo que significa la parte de producción, tanto a través de el director de la productora Ápice, Aldo Luisi, como nuestra colega y amiga Rofreda, que nos ha mantenido al tanto de las dificultades y lo difícil que representa traer un espectáculo de este tipo a nuestro departamento. Hablamos de Boca People y recibimos con mucho gusto a Aldo. Aldo, bienvenido. La tercera es la vencida, Aldo. Exactamente, tercera en la vertida. Dice que lo bueno se hace esperar. Claramente ese dicho no me contemplaba a mí, ¿no? Yo soy la excepción que confirma la regla. Bueno, contanos del espectáculo, que realmente estamos todos con muchísimas ansias de poder estar allí presentes para ver lo que es este super, super mega espectáculo. No, la verdad que ha sido, bueno, siempre, toda producción, sobre todo las producciones internacionales que implican ruteo internacional, esto es, artistas que están en gira durante más de un mes, por ejemplo, que es unir varios países. A veces una demora en un país lejano hace que el resto de la gira se vea afectada, tanto por la llegada de los artistas y demás. O sea, es todo este tipo de coordinación es compleja y, bueno, es parte claro, medular de lo que nosotros hacemos en cuanto a lo que es producción. Entonces, bueno, ahora tenemos la suerte de que ya están en el país los Boca People, este elenco israelí-americano, que este comedia musical, este teatro musical, que interpretan toda la música pop contemporánea de una manera vocal, emulando todos los instrumentos de forma coral, y es un espectáculo de primerísima línea, que tenemos la suerte de que su primer parada en el país sea en Maldonado, en el Hotel Enjoy. Y de allí siguen a Montevideo al día siguiente, pero primero están acá, y realmente ha sido un suceso de venta, quedan muy, muy, muy poquitas entradas, y estamos todos preparados para esta noche, para que le va a ser un show de carácter internacional. ¿Cuántos integrantes son? Son 8, son los intérpretes arriba del escenario, pero la crew en total, o sea, todo el equipo que viaja, son como casi 20 personas, entre técnicos y asistentes, operadores de audio, operadores de luces. Ellos, al ser 8 que cantan, hay toda una ingeniería de audio compleja en torno a que todos canten y se escuchen al mismo tiempo. Digamos, entonces, requiere un equipo técnico importante que lo acompañe para asegurar la calidad. Claro. Aldo, hoy te toca no solo estar al pendiente justamente de este grupo, sino también de quienes van a estar acompañando, me refiero a autoridades, tanto a nivel nacional como internacional, que van a estar llegando. Exacto, contamos con la presencia del embajador de Israel hoy en el show, que nos honra su presencia y habla de que venimos haciendo las cosas bien, nos acompaña, además de las autoridades locales. Va a estar el intendente de Maldonado, el ingeniero Enrique Antía, además de, bueno, diputados y demás que nos acompañan siempre y que realmente ponen el ojo y acompañan un proyecto difícil y complejo, que es poder realizar eventos de manera desestacionalizada. Esto es importante remarcarlo, sin la coordinación entre todos los actores, tanto la venue, que es el Hotel Enjoy, como los medios que nos acompañan, por supuesto, para difundir y hacer llegar a toda la población lo que está sucediendo, el gobierno local apoyando para que esto sea viable y posible desde la logística, la colaboración. No sería posible hacer estos eventos de esta magnitud fuera de alta temporada. Entonces, uno de los pilares que estructura el el horizonte estratégico de Ápice es poder llegar a una instancia donde es tener este tipo de contenido todo el año. Y en esas líneas que venimos trabajando año a año, redoblando la apuesta para tener cada vez más. Bien, Jorge. Buen día, ¿cómo estás? Bienvenido. Jorge, ¿cómo estás? Bien, bien, muy bien. Primero que nada, felicitaciones por el esfuerzo de traer un evento de estas características a Punta del Este fuera de temporada. No es bueno, tema muchas, menor, no es tema gracias. Menor. No, es sí, da la impresión que también el impulso que han tomado está siendo reconocido por la gente y bueno, reconforta saber que se están por agotar las entradas, cosa también que no es fácil fuera de temporada. Yo lo que quisiera es que le contaras un poquito a los oyentes las particularidades de este espectáculo, porque no es un espectáculo más, tiene su impronta personal, donde básicamente las cuerdas vocales de los que participan terminan siendo el eje principal del espectáculo. ¿Es así? Es así. La verdad es, ese tipo de espectáculos que uno no está acostumbrado a que estén en el cartelero uruguaya, o porque digamos, estamos acostumbrados al teatro o teatro desde otro lugar, no tanto la comedia musical y la interpretación coral como parte medular de un espectáculo. Esto es algo típico que uno puede ver en Broadway, de hecho es donde ha estado muchas veces el espectáculo, digo, desde ese lugar, y la verdad es que reinterpreta toda una serie de canciones universales que conocemos todos, desde Stevie Wonder, Bruno Mars, los Bee Gees, los Beatles, Queen, y lo interpretan todos los instrumentos de manera coral y con un mensaje, ¿no? Con las ganas de poder reír, con las ganas de poder emocionarse, que es un espectáculo tanto para ir en familia como en pareja o inclusive hasta disfrutar solo. Pero son ese tipo de espectáculos que, digamos, que si alguno inclusive quiere ver de qué estoy hablando, puede entrar a las redes sociales de Ápice, es apice.uy en Instagram, y hay distintos pequeños clips cortos que muestran algunos pasajes de distintos shows o distintas interpretaciones de los Boca People, para que lo puedan ver y puedan hacerse una idea de qué van a encontrarse hoy de noche, si la curiosidad los gana, y realmente representa como poner el foco en otro tipo de propuesta de valor agregado. Por supuesto, nos encanta hacer shows de escenario y nos encanta hacer teatro y demás, pero esto nos pareció como una buena oportunidad para generar algo distinto, algo que genere, como le dicen los Yankees, mucha tocability, o sea, el hecho de que después que uno va al show se queda comentando mucho qué es lo que vio, ¿no? O sea, qué parte te gustó más, qué canción te gustó más, qué chiste o qué movimiento del show fue tu favorito. Entonces, un poco el show también tiene una instancia de disfrute de posterior cuando uno habla con quien sea que haya ido de qué parte fue la que más le emocionó. Gracias por esta charla, éxitos. Bueno, muchas gracias, los esperamos a todos. Bueno, les reitero, quedan muy poquitas entradas, están en la venta en todos los locales Red Pagos, o si no a través de redtickets.uy, que es la tiquetera online, y a partir de las 17 horas en el Hotel Enjoy, por el ingreso por Boulevard Artigas, por el centro de convenciones, por el Convention Center de Enjoy, va a estar la boletería abierta hasta la hora del show, quedan muy poquito remanente, pero bueno, si alguno se anima a ir a última hora, algo está quedando y los esperamos. ¿Cuál es la hora de comienzo del espectáculo? El espectáculo arranca a las 21 horas, uh-huh. Damos puerta 20:30, contamos con el artista invitado, el nombre de las Cavallini, que bueno, fueron finalistas de Got Talent y demás, y vienen trabajando con nosotros, y la verdad le agrega también un plus de calidad al espectáculo. Gracias, muy amable. Karina. Bien, le agradecemos a Aldo Luisi, director de la productora Ápice. Este espectáculo realmente de Boca People que se las trae y el solcito que se queda para acompañar el recorrido y todo lo que venga en esta jornada. Cerramos. Chau, chau. Gracias, Karina. Chau, chau. Frecuencia abierta.